ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote, en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad, por la voz de Villarradio, en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo, en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Buenos días, ya estamos aquí en su noticiero, este espacio de Noticias de Abajo, que, bueno, después de los sucesos que han estado pasando en Regeneración Radio, pues tenemos que cambiar un poco de sede. Estamos haciendo este esfuerzo de grabarlo, no es un programa en vivo, pero bueno, pues ya pues pedimos a todos a estar atentos a este noticiero, ya que pues Noticias de Abajo no cederá sus transmisiones. Y bueno, pues como cada mañana, pues saludando a todos los radioescuchas desde las diferentes radios comunitarias, a quienes nos escuchan por la tarde, buenas tardes a todos los radioescuchas. Y bueno, vamos a empezar con nuestra columna mañanera. En esta columna mañanera hablaremos sobre el exilio de Regeneración Radio, su comunicado 4 vía Regeneración Radio, y vamos a platicar un poco cómo ha estado suscitándose pues toda esta problemática para quienes estén atentos a las noticias sobre Regeneración Radio. Y bueno, pasando ya a nuestra sección de Rompiendo Fronteras, Perú, fallecidos, decenas de heridos y detenidos en ataque policías en Fuerabamba. También en Perú declararon estado de emergencia en Apurímac y Cusco las bombas vía tomate colectivo. En Panamá, los múltiples caras de la criminalización de la protesta social vía Radio Temblor. Chile, agresiones paramilitares en comunidades mapuches vía Huarquén. Grecia, Evi Istatiri, actualización, estado de salud de la compañera, recuento de los gastos solidarios y comunicados de Costa Gornas en solidaridad. Y bueno, pues esto es lo que vamos a tener un poco del resumen de nuestra sección internacional. Y bueno, pues también tenemos por acá desde el ombligo del monstruo la sección de noticias nacionales. ¿Cuál es el recuento o esta recuento sobre el primer día de su visita a México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde pues han tenido también reuniones con los compañeros padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Esto es de Desinformémonos. Y bueno, también hablan acerca de la falta de atención a periodistas inmigrantes. Y bueno, pues también hay un mensaje de la Coordinadora de las Sombras que vamos a leer. Organizarse y combatir se titula, y esto lo pueden encontrar en Contrainfo. Y bueno, pues también tenemos que durante 2013 y 2014 se abrieron 29 averiguaciones previas a militares por desaparición forzada. Esto está en Desinformémonos. También otra nota que es de los compañeros de Somos Más de 131, que se titula ¿Cómo nos afecta la desaparición de la tiendita de la esquina? Y bueno, pues en Chiapas también tenemos que el gobierno de este estado se niega a investigar casos de tortura en sus penales. Y también para la columna, en el DF, una organización social frente al abuso laboral vía subversiones, que es con los compañeros del STRAC, estos compañeros que tienen por ahí, que han iniciado una lucha bastante fuerte en algunas gasolinerías del Distrito Federal. Y ya para la columna caminera tenemos por acá algunos audios del meeting de que se llevara a cabo el pasado 26 de septiembre, en el cual, pues, a un año de aquellos hechos ocurridos en el estado de Guerrero, allí en la comunidad de Iguala. Y bueno, pues tenemos audios de los papás que estuvieron ahí compartiendo en ese meeting. Y pues bueno, vamos a ir a un corte musical mientras, saludando a todos los compañeros y compañeras que ya están sintonizando y a las radios que nos están retransmitiendo, y volvemos en un momentito más ya para entrarle de lleno a esta columna acerca de Regeneración Radio. Yeah. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso a este espacio de noticias, Noticias de Abajo. Y bueno, pues queremos compartirles el comunicado de nuestros compañeros de Regeneración Radio. Y bueno, el comunicado dice así, septiembre de 2015, al pueblo de México, a la Sexta Nacional e Internacional, a la comunidad universitaria. El 21 de septiembre del 2015, el grupo Porril 3 de marzo ingresó a las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo de la UNAM, con un objetivo claro: destruir la cabina de Regeneración Radio, golpear, herir y matar, si era posible, a algunos de sus integrantes. Los porros, expulsados en el 2003 por la comunidad del plantel, han reactivado sus labores delictivas, y sus amenazas están dirigidas particularmente hacia el proyecto de Regeneración Radio. Durante el ataque fueron golpeados alrededor de 50 estudiantes y algunos profesores. Dos estudiantes recibieron heridas con armas blancas. Uno de ellos, Jesús Acosta Hernández, de Regeneración Radio, fue trasladado de urgencia al Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, donde fue intervenido. Actualmente se encuentra en recuperación. Ese día, además, fue destruido el mobiliario de algunos salones y el equipo de transmisión de la radio, además de los cubículos de los colectivos de activistas del plantel. Durante más de 3 horas, los porros se mantuvieron al interior del CCH. Hoy sabemos que fueron liderados por Gustavo Isidro Contreras Benítez, alias El Yogi, porro actualmente inscrito en el CCH. Otro de los dirigentes del ataque fue un sujeto identificado como el Moicas, porro expulsado hace un par de años del plantel por sus actividades criminales. Estos dos porros principalmente son los responsables de operar las agresiones del 21 de septiembre. Previo al ataque, Regeneración Radio suspendió sus labores de comunicación, esto debido al hostigamiento y ataque que se registraron en los días pretéritos al 21 de septiembre, de los cuales las autoridades del CCH Vallejo tenían conocimiento. Las amenazas siguen latentes, luego de que la dirección local, encabezada por la directora interina Delia Gamas Aguilar y la dirección general de los CCHs a cargo de Jesús Salinas Herrera, se comprometieran a reparar los daños y garantizar la seguridad de los estudiantes y de Regeneración Radio. Las autoridades no han iniciado el proceso que permite expulsar a los porros identificados durante el ataque. Algunos integrantes de Regeneración Radio permanecen amenazados de muerte. En días recientes, hemos documentado el ingreso al CCH de porros con armas, navajas, tubos y capuchas, que deambulan por el plantel e irrumpen en salones de clases en busca de estudiantes de Regeneración Radio o simpatizantes del proyecto de comunicación. Aunada a esta situación, algunos maestros encabezados por Héctor Martín Mora Acevedo y Salvador Hernández Palcastre, simpatizantes del PRD, han iniciado una campaña de linchamiento mediático y desprestigio en contra de Regeneración Radio. Cabe señalar que Acevedo figura en la lista de candidatos a la dirección del plantel y en años previos ha laborado en administraciones de corte autoritario como el de la Lucía Laura Muñoz Corona. La acción de ambos profesores y exdirectora ha sido nula en el combate al porrismo y se ha enfocado en la desacreditación de la radio y conseguir el hueso. Ante estas consideraciones manifestamos lo siguiente. 1. Exigimos a las autoridades del CCH Vallejo la expulsión inmediata de los porros que realizaron el ataque del 21 de septiembre. Y manifestamos nuestra preocupación por las amenazas de muerte recibidas. Responsabilizamos a las autoridades del plantel encabezadas por Delia Gámez Aguilar y el director general de los CCH, Jesús Salinas Herrera, ante cualquier agresión. 2. Exigimos garantías de seguridad al interior del CCH para los estudiantes integrantes de Regeneración Radio que han sido amenazados en los días posteriores al 21 de septiembre. Llamamos a la Sexta Internacional, Nacional e Internacional, a la sociedad civil, a las organizaciones, colectivos, grupos e individuos, a solidarizarse con Regeneración Radio y a programar y realizar acciones según sus tiempos y formas de expresión y organización. 4. Regeneración Radio lanza su sitio web y su producción de contenidos enfocados a las resistencias culturales y políticas que se viven en México y el mundo. Esto a pesar de que nuestra cabina está destruida y la reaparición de daños no se haya concretado, de acuerdo con lo estipulado en el pliego petitorio firmado por la directora interina Delia Gámez Aguilar el 22 de septiembre del 2015. 5. Nuestro colectivo refuerza los objetivos y su compromiso para seguir trabajando para emprender emprender del camino andado y, por supuesto, para avanzar, no morimos ni callamos, nos organizamos y seguimos adelante. No morirá la flor de la palabra. Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Exiliados desde algún lugar del planeta Tierra, septiembre de 2015. Y bueno, pues esto ha sido pues un ataque bastante fuerte, no solo para Regeneración Radio, sino para los proyectos, digamos, que trabajan en la autonomía, en la autogestión, sobre todo pues también en el tema de comunicación independiente, bueno, algunos no tan independiente como en el caso de Rubén, compañero que fue asesinado en la Narmarte, se suma como a toda esta escalada de represión. Bueno, el caso de nuestro compañero pues fue asesinado, no solo él, sino más compañeras, en el caso de los compañeros de la agencia de subversiones han sido atacadas su página de internet, y bueno, en el caso de Regeneración, afortunadamente no hubo ningún compañero asesinado, ¿no? Hubo compañeros lesionados de gravedad, pero bueno, no hubo ningún asesinado, pero parece que era lo que esto buscaban los porros de este plantel. Y por otro lado, bueno, pues pues es preocupante porque esta programación que se continuaba y un proyecto autónomo que tenía una programación al menos del 70% ya bien garantizada para el Radio Escucha, pues ahora ha tenido algunas dificultades. Esto no significa pues que no se repondrá y que no se buscará la forma. Lo explicamos porque, bueno, pues queremos que los radioescuchas y nosotros podamos entender un poco cómo está la situación y la importancia de podernos movilizar, de podernos acompañar y, por supuesto, de quien pueda o podamos solidarizarnos económicamente, pues podamos ahora sí que hacer la vaquera entre nosotros, hacer una fiesta, alguna actividad. Y bueno, pues más o menos es como se va llevando, ya los compañeros se están asesorando jurídicamente, también pues tienen medidas de seguridad, por supuesto, que son súper necesarias en este momento, pues para la integridad de los compañeros, que es lo que pues se le da prioridad. Y bueno, pues también se ve en la foto, ¿no?, de esta nota, bueno, este pronunciamiento de los compañeros, que pues ahí se ven todos los porros, que son un grupo de chavitos, que bueno, pues desgraciadamente eran muchos. Ahí se ven algunos con palos, otros encapuchados, destruyendo la cabina de Regeneración Radio, y no solo ella, sino también atacando a nuestros compañeros libertarios del colectivo Revuelta, quienes también pues sufrieron la pérdida de su equipo, alguna compañera salió descalabrada, otro compañero fue fuertemente golpeado. Entonces, bueno, pues nosotros desde aquí, desde Noticias de Abajo, hacemos un llamado pues a estar atentos a este llamado de Regeneración, pero también a estar atentos a las actividades que nuestros compañeros de Revuelta están llamando. En invitaciones ya les platicaremos de algunas cosas que los compas están programando, así que bueno, pues oídos atentos para quienes pues luchan con gran interés, como son nuestros compañeros. Nos vamos con un corte musical, regresamos al espacio de Rompiendo Fronteras para empezar con nuestras noticias internacionales. Quédense con nosotros, esto es Noticiero desde algún punto de la ciudad monstruo. Para Jordi, Iván y Pásquez. Bueno, pues después de este corte musical, pues vamos a dar paso a estas noticias internacionales. Y bueno, pues tenemos que en Chile, en la página de tomatecolectivo.wordpress, están pues subiendo algunas notas sobre pues la situación que se está llevando a cabo allá, en donde pues hay comunidades organizadas que están luchando en contra de las mineras. Y bueno, pues una se llama Declaran Estado de Emergencia en Apurímac y Cusco, en Las Bambas. La presidencia del Consejo de Ministros declaró el martes 29 de septiembre estado de emergencia por 30 días en las provincias de Cotabambas, Graú, Andahuaylas, Chincheros, Apurímac, Espinar y Chumbivilcas, en el Cusco. Ayer en el distrito apurimeño de Chalhuahuacho, durante el cuarto día de paro indefinido convocado contra el proyecto minero Las Bambas, fueron asesinadas 3 personas, una confirmada por proyectil, mientras que más de 20 fueron heridas por el ataque policial. Y bueno, pues muestran aquí algunas fotos de personas infiltradas que fueron quienes llegaron a atacar a los compañeros que se encontraban en este paro, algunos videos también. Y bueno, pues dice, durante el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas ayudaron a la Policía Nacional en el estado de vigilancia del área de influencia de la mina, la cual ha modificado el estudio de impacto ambiental sin consultar a la población, motivo por el cual realizan el paro. En Las Bambas, la empresa MMG, que es de origen chino-australiano, invierte más de 10 mil millones de dólares. De acuerdo al decreto supremo 068-2015 PCM, publicado en el Diario Oficial de El Peruano, durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24, apartado F del artículo 2 de la Constitución Política de Perú. La norma lleva la rúbrica del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y está refrendando por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, así como por los ministros de Defensa, Jaque Balakibi Álvarez, del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adriansen Olaya. Esto, como ya conocemos de otros casos en Perú, es una carta libre para la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, detenciones ilegales, irrupción en hogares, persecución y levantamiento de falsas acusaciones contra los manifestantes. Esta es la forma de gobernar en democracia, primero llevando a los policías y militares, asesinar civiles y luego aislarlos para luego negociar. Mientras tanto, los disparos de la policía continúan en Chalhuahuacho. Pues esta es la situación que se está dando ahí en Perú. Como vemos, pues está bastante crítica debido a que, como ya lo mencionaba la nota, pues se han quitado o se han suspendido los derechos de las personas, ¿no?, de los pobladores de ahí. Y bueno, pues tenemos por acá un audio acerca pues de toda esta represión que se da en esta zona. Y bueno, pues es según información del es igual, la nota la tomamos de tomatecolectivo.wordpress.com, y bueno, comenta que según información del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú, OCM, hay 4 personas fallecidas, 10 heridas y 30 detenidas, muy cerca afuera Bamba, que Apurímac. Esto sucede en el cuarto día de paro convocado por autoridades de las provincias de Grau y Cotabambas en la región mencionada. El paro fue convocado debido a los cambios sin consulta en el estudio de impacto ambiental del proyecto minero cuprífero Las Bambas, manejado por MMG Limited, que es esta empresa minera de capitales chinos y australianos. Pues vamos a ponerles el audio para que escuchen ustedes de viva voz de los compas de allá, pues hacen como, dan los nombres de los compañeros asesinados y comentan acerca de la situación. Señora Virginia Pinares Ochoa, presente. Referencia, carta de fecha 26 de septiembre del 2015, de nuestra consideración, por medio de la presente comunicamos, confirmamos la recepción de su carta de la referencia. Al respecto, le informamos que Las Bambas, desde el inicio de sus actividades, ha demostrado siempre tener una voluntad de diálogo abierto y constructivo con las poblaciones cercanas a sus actividades. En ese sentido, en el presente caso le reafirmamos nuestra plena voluntad de iniciar un proceso de diálogo con miras a escuchar las reales inquietudes de la población. Dicho proceso de diálogo deberá ser canalizado a través de las autoridades provinciales legítima y democráticamente elegidas y en el marco del respeto al Estado de Derecho. Sin otro particular, quedamos atentos a su respuesta. Atentamente, Minera Las Bambas, Marco Santos Rivera, gerente de Relaciones Comunitarias. Ya en Guadalajara, ya en casa, compañeros. Alcalde Cunabasi, Caimija Parraja, Nispan Caicarta Nisha. Pues bueno, este es el audio del inicio como de este cuarto día del paro que están convocando estos compañeros, estas personas que viven ahí y que pues mediante engaños les quieren arrebatar su territorio para implementar ahí un proyecto minero en esta zona de Las Bambas. Y bueno, pues los invitamos a mantenerse al pendiente de lo que suceda con los compañeros. Como les comentamos, ya hay personas lamentablemente que fueron asesinadas, hay bastantes heridos y también detenidos. Entonces los invitamos a que se mantengan al tanto de lo que pueda pasar con los compañeros de allá del Perú. Continuamos con más noticias. Desde Radio Temblor, Voces Ecológicas, por colectivo Voces Ecológicas, allá en Ecuador, pues nuestros compañeros nos comparten una nota desde su misma página que, por supuesto, invitamos a que la conozcan. Se llama Las Múltiples Caras de la Criminalización de la Protesta Social. Bueno, pues hacen un recuento de cómo se está viviendo allá en Ecuador. Me parece que es muy similar a lo que está pasando en México. Es una nota bastante larga, vamos a hacer solo mencionar algunas cosas que los compañeros señalan. Por ejemplo, inicia diciendo, escondidos en recovecos palaciegos de grupos de poder han introducido modificaciones al Código Penal Procesal. Además, han legislado aprobar leyes antiterroristas defendiendo convenios de vigilancia recíproca enmarcados en estrategias de guerra como por ejemplo en el caso del narcotráfico bajo la elegida de Estados Unidos, aceptando el ingreso al país de buques, aviones, helicópteros y misiles de armas y bueno, pues algunas otras cosas que tiene que ver con la potencia armada del país del norte. Haciendo malabares discursivos, pretenden convencer a la opinión pública de los beneficios de tales mandatos. En realidad, las clases dominantes, los mercaderes de toda relea, las mafias políticas, lacayos y traficantes de alcurnia están confabulados en acentuar una política represiva en contención de la lucha popular y contrainsurgente de un nuevo tinte. Bueno, pues vemos que esto pues responde mucho a la defensa de los recursos naturales, que bueno, pues también allá los compañeros han dado y que bueno, pues en México, por supuesto, los pueblos indios y las comunidades originarias están dando. Y bueno, dice, en la cortina del delito internacional, la explosión de las redes del tráfico de todo tipo y el incremento exponencial del crimen revelándose en sus formas más espeluznantes como pantallas para justificar una política opresiva que se está acercando a pasos agigantados al terrorismo de Estado. y esto es muy importante señalar, ¿no? El terrorismo de Estado. Detrás de dicha política están los intereses del capital nacional y extranjero, la agudización de medidas económicas con el objetivo de elevar la cuota de plusvalía y las tasas de ganancia, respondiendo a la doctrina fundamentalista de un capitalismo, en otra parte de barbarie, con planes de explotación y despojo hasta la depredación completa de los recursos naturales, el peculio del Estado y el patrimonio público y las fuerzas laborales. Y bueno, pues como lo comentábamos, pues pareciera que estuviéramos hablando de tratados en México. América Latina está sufriendo un proceso, yo veo dos procesos fundamentales. Uno, donde creció una supuesta izquierda, una ola de izquierda, de defensora de los derechos humanos, protectora de los pueblos indios, pero por el otro lado vemos convenios de armas con los Estados Unidos. Por el otro lado vemos cómo modifican las leyes con el tema del terrorismo, ¿no? Y cada vez se incrementa más este terrorismo de Estado, como bien lo comentan los compañeros. Tiene sus antecedentes en la eliminación del ejército. La oligarquía, siguiendo órdenes de Washington, aplicó la fórmula idónea, expelida de las estrategias imperialistas para controlar militarmente al país como semicolonia. La creación de una policía nacional bajo las doctrinas militares. Acá en México, pues una policía única, ¿no? De adiestramiento, de adoctrinamiento y la contrainsurgencia, acordes a la estrategia hegemónicas del imperio, en el orden de la defensa del territorio de supuestos ataques de enemigos externos, se acogen al Tratado de Río Tiar, suscrito por Costa Rica en la Conferencia Interamericana por el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, realizada en 1947, es decir, al imperio de las tropas del Pentágono. De acuerdo al texto del Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, Costa Rica está bajo el escudo protector del sistema interamericano, arreglando los ataques pensantes del norte imperialista. Artículo 3. Las altas partes contratantes convienen con su ataque armado por parte de cualquier estado contra un estado americano. Se ha considerado como un ataque contra todos los estados o estados americanos y en consecuencia cada una de dichas partes contratantes se comprometen a ayudar a hacer frente al ataque en ejército del derecho inminente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero bueno, siendo que esto no es cierto, ¿no? Porque al final, pues, que cualquier organización, comunidad, colectivo que, bueno, busque defenderse, pues por eso han afilado muy bien este tema del terrorismo, ¿no? Que ya en México, pues, lo han estado moviendo muy bien. Yo creo que creció con mucha fuerza en Chile, en las comunidades mapuches, y se ha ido afinando no solo en América Latina, sino en países como España, Grecia, ¿no? Y bueno, los compañeros hacen una lista de convenios a nivel nacional y a nivel internacional con respecto a los derechos humanos, pero también con respecto a cómo Estados Unidos tiene la política de implementar políticas de seguridad y de armamento en otros países. Me parece que quien quiera conocer más este tema, este es un muy buen documento que puede conocer y bueno, pues vamos a dejarlo ahí para quien quiera conocerlo. Es un documento bastante largo. Lo escribe Óscar Barrantes Rodríguez, Círculo Bolivariano Yamilet López, Centro Popular Costarricense, Estudios Sociales y San Ramón, Costa Rica, ¿no? Y que, bueno, pues como decimos, no solo tiene que ver con un poco viendo la represión campesina de algunos países como Panamá, sino pues también en Costa Rica, en México, en Chile, y bueno, pues podemos hacer como un balance de cómo se viven en otros países, pero también cómo esta política va avanzando poco a poco, y bueno, pues nosotros somos, como ya lo hemos dicho, el patio trasero de los Estados Unidos y donde hacen experimentos cada vez que se les ocurre. Bueno, pues nos vamos con un poco más de noticias, seguimos aquí en su noticiero. Pues continuando con los compas acá de Latinoamérica, pues tenemos una nota que pueden encontrar en la página werken.cl. Y bueno, pues esto va respecto pues también a la resistencia que hay por parte de las comunidades ante los ataques por parte de sus mismos gobiernos, ¿no? Y bueno, pues después del atentado paramilitar, los mapuche en resistencia reconstruyen escuela Loncamagüida. Y bueno, pues esto es en el Bajo Malleco, y bueno, pues comunidades mapuche en resistencia reconstruyen escuela Loncomagüida, incendiada por un grupo paramilitar terrorista de los dueños de fondo. de fondo, perdón. Informamos que las comunidades mapuche en resistencia de la zona bajo Malleco, Ranquilco, Mallecoche, Antonio Pañitrur, se encuentran en un intenso trabajo de reconstrucción de la escuela Loncomagüida, de este mismo sector, luego de que el pasado 21 de septiembre fuera incendiada por completo por la acción de un grupo paramilitar organizado por los latifundistas y el poder económico con protección del Estado. Esta humilde escuela alberga a muchos niños mapuche y no mapuche del sector, quienes quedaron en total desamparo. Por ello, los huércanes, en coordinación con los directivos de la escuela, comenzaron ese mismo día los trabajos de reconstrucción, como son la habilitación de salas, habilitación de comedor, habilitación de baños, provisionalmente baños químicos. Además, se han recolectado útiles escolares y distintos elementos para asegurar el funcionamiento de la escuela. El trabajo ha sido intenso para asegurar que el retorno a clases sea el día 1 de octubre, como ha sido acordado con los directivos y apoderados de la escuela. Se informa que esto se cumplirá con satisfacción gracias al trabajo comunitario. Respecto al cobarde atentado, se dice que los grupos paramilitares preconizados por el poder latifundista, que buscan de manera desesperada mantener los beneficios económicos que le reporta la usurpación del territorio, no los hará retroceder. Las comunidades están firmes en ese camino, día a día fortalecidos y mejorando las condiciones de esta lucha. Dicen ellos, tampoco nos detendremos ante la mentira y la desinformación que provocan grupos como Paz en la Araucanía y similares. Sabemos quiénes son y lo que buscan, que jamás ha sido la paz, sino solamente la sumisión de los mapuche para seguir aprovechándose de nuestros recursos. Estos grupos intentan lavar la imagen y encubrir el terrorismo latifundista y el terrorismo de Estado. Día a día, nuestro pueblo irá construyendo mejores condiciones de vida para nuestra gente, recuperando el territorio y reconstruyendo nuestra nación. Y bueno, pues aquí vienen algunas imágenes en esta nota acerca de pues los trabajos que están realizando los compañeros allá en Chile, después de que fuera incendiada su escuela, y como pues bien ya lo comentaba por acá la compañera Sofi, pues no es nada nuevo, ¿no? Para los países de Latinoamérica y del mundo, ¿no? La gente que se está organizando, principalmente, pues están o quieren acabar con los pueblos originarios, tal es el caso de los compañeros mapuches, y que bueno, pues los hacen con todos los brazos que tiene el gobierno, ¿no? En este caso fueron paramilitares quienes incendiaron su escuela, pero bueno, pues bien han sido reprimidos por la policía, por los carabineros y demás. Entonces, bueno, pues también estar al pendiente de lo que ocurra allá con los compañeros mapuches en Chile. Continuamos con más noticias. Ahora nos vamos a Grecia, del otro lado del continente. Esto lo van a poder encontrar en contramadrid.spip.net, una red anarquista de información. Evi Istatiri. Actualización del estado de salud de la compañera, recuento de los gestos solidarios y comunicados de Costa Gournas en solidaridad. Y bueno, según informan los compañeros que examinaron hoy, 27 de septiembre, o sea, hace un par de días, a Evi Istatiri, en huelga de hambre desde el 14 de septiembre, su estado de salud ha empeorado y necesita ser trasladada a un hospital exterior. Evi ha perdido el 11% de su peso corporal al inicio de la huelga y presenta, entre otras cosas, palidez intensa, hipotensión ortostática, debilidad y cansancio, además de haber sufrido ya 2 incidentes de hipoglucemia durante los últimos 3 años, siendo el segundo de estos suficiente grave para que la trasladen al Hospital de las Prisiones en Coridallos. No sé si se pronuncia bien así, pero así se escribe. La madrugada del 27 de septiembre. Actualización. La tarde del 27 de este mes, Evi fue trasladada al hospital Kenikokratiko en el barrio de Nikaya. Actualmente se encuentra en la clínica 2 de patología. Y bueno, se trata de, texto del miembro de lucha revolucionaria Costa Gournas sobre la huelga de hambre emprendida por la compañera. Se trata de una vieja e infame táctica del Estado, en particular del mecanismo de la policía judicial, utilizar acusaciones falsas contra sus familiares a fin de mantenerlos como rehenes y ejercer presión sobre los combatientes y prisioneros políticos. Pasó en el 2002 contra Angeliki Sotiropoulou, compañera del prisionero Dimitris Kofuntinas. Pasó en el 2010 contra Marie Vera, compañera del preso de lucha revolucionaria Costa Gournas, y pasó de nuevo en el 3 en marzo del 2015 contra Evis Tatiri, compañera del prisionero Jarsimos Stakalos de una organización anarquista, y también contra Atenas Tsakalou, madre de los hermanos Tsakalaos. Esto se debe a que la política represiva aplica contra todos los miembros encarcelados de las organizaciones armadas. Es un proceso continuo de exterminio político por cualquier medio. Después de su capitulación del 20 de febrero, el gobierno liberado por Siria se enfrentó a la primera confrontación de clase, es decir, la huelga de hambre de los presos políticos durante la primavera, y se vio obligado a votar favorablemente, entre otros, una enmienda que teóricamente abrió el camino para que los familiares de los miembros de la CCF sean liberados. Hoy en día, después de su liberación, haya sido denegada en 6 ocasiones por los consejos judiciales, Evi Estatiri, compañera de un preso de la CCF, se encuentra todavía en prisión. Su caso es la prueba más clara no solo de la aceptación de un estado de emergencia que rodea el memorándum del gobierno de la izquierda, que como mencionabas, esta nueva oleada de la supuesta izquierda, sino también de la apelación estricta de un estado de excepción por los presos políticos. Para aquellos que tenían la claridad y la determinación para abordar el no al referéndum desde una perspectiva de clase y para oponerse a todos los memorándums, pero sin ser capaces de dar el siguiente paso hacia adelante. La cuestión de una alternativa que no sea la de delegación no renunciar, la que todas las fuerzas parlamentarias burguesas están trazando. Es más urgente que nunca, y esto no es otra que el camino de la lucha y la solidaridad, el camino de Evi. Solidaridad con Evi Tatri en la huelga de hambre desde el 14 de septiembre del 2015, Costa Gornas, cárcel de Korydallos, Atenas, 15 de septiembre del 2015, perdón. Y bueno, quien quiera pues conocer más del caso de los compañeros precisamente de Grecia, que bueno, pues han mantenido una lucha bastante fuerte también en las cárceles. Quienes han sido detenidos, pues ellos se han declarado como, digamos, que enemigos del Estado. Muchos de ellos no quieren sus procesos jurídicos, pues definitivamente pues entres a un proceso jurídico, quieras o no lo quieras tener. Estamos viendo también este proceso que van deteniendo a los familiares de los presos anarquistas que están visitando a nuestros compañeros, y bueno, este es el caso de Evi Tatiri. Y bueno, pues estamos atentos a la huelga de hambre que la compañera mantiene desde el 14 de septiembre, y que bueno, pues como van diciendo, su estado de salud está empeorando y necesita ser pues atendida adecuadamente. Esto es lo que pasa con nuestros compañeros anarquistas en cárcel en otras partes del mundo. Vamos a hacer una pausa musical para regresar ya con nuestras noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Así que regresamos. Thank you. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ya regresamos a este su espacio de noticias. Ahora vámonos con nuestra parte nacional. Tenemos una nota de nuestros compañeros de Desinformémonos, que bueno, pues son algunos de nuestros portales web que pues siempre están trabajando y nuestras preferidas en temas de que siempre, bueno, los compas están muy atentos a lo que pasa. Y bueno, en su primer día de visita a México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recrimina falta de atención a periodistas inmigrantes. Representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos están en México. Permanecerán en el país hasta el 28 de septiembre al 2 de octubre. Vienen para monitorear la situación de los derechos humanos y vigilar el cumplimiento del Estado con sus obligaciones internacionales. Y bueno, pues se van a llevar una muy buena sorpresa. Ayer en su primer día de visita, In Loco se reunieron con funcionarios de gobierno federal, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Arely Gómez González, procuradora general de la República, quienes recriminaron la falta de atención a periodistas y a migrantes. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión del organismo con sede en Washington, señaló que en México hay una brecha entre las medidas de protección y la violencia y asesinato contra periodistas, además de que hay una tasa muy baja de condena en crímenes crímenes contra periodistas y comunicadores. En tanto, al comisionado Felipe González apuntó que en materia de migración se ha visto un grave incremento en la violación de los derechos humanos. Además de hacer parada en la capital del país, los representantes de la comisión acudirán a Tabasco, Nuevo León, Coahuila, Veracruz y Guerrero. Los temas de revisión prioritaria son ejecución extrajudicial, tortura y desaparición forzada. Y bueno, pues vamos a esperar a ver qué dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta comisión que, bueno, como bien lo dice la nota, está vigilando que estos tratados que México va y firma y dice, pues sean cumplidos. Bueno, los mexicanos y las mexicanas y los anarquistas y las anarquistas y todos sabemos que pues no está pasando esto, ¿no? Entonces, pues esperemos la respuesta de la Comisión Interamericana y, por supuesto, la respuesta de este gobierno mexicano para ver con qué cinismo nos sale nuevamente. Vámonos con más notas. Bueno, pues tenemos por acá en el portal de contrainfo.spip.net un nuevo comunicado de la Coordinadora de las Sombras. Y bueno, pues este mensaje es para organizarse y combatir. Y bueno, pues va dirigido a las y los anarquistas de aquí y de allá, a la juventud que resiste, a nuestros y nuestras compas, a quien nos quiera escuchar. Seguimos viendo pasar estos agobiantes días bajo la inercia y el sinsentido constante pesadumbre. Hondo vacío es la vida sobejada por el yugo del imperio global. Enraizado en esta era del sistema de dominación, busca afirmarse como única posibilidad. Su mundo nos tiene entretenidos e inmóviles. Las distracciones se funden con un miedo profundo y maquillado, que reafirmamos todos los días. Comodidad, silencio y años de frustración. Allá afuera el tedio y las balas asesinan civiles. Las cámaras de vigilancia y los satélites espaciales y microscópicos se esparcen por doquier. Las grandes y pequeñas máquinas del desarrollo desgarran nuestras comunidades. La masividad se infiltra en nuestras vidas. El lenguaje planetario nos deja sin palabra. Aún la disidencia busca construir su discurso con el alfabeto de los impostores. Se erosionan los terrenos de la rebeldía entre ideologías, opiniones e inmovilidad. Se reconfigura el reformismo, reaparece la disidencia alternativa, renace la izquierda salvadora, toma nombre y voz la insurrección de los realistas, todo tiende al compromiso. El sistema megaestructura pone las cartas sobre la mesa, la estrategia es global y a futuro, eliminar lo diverso, evitar la experiencia común, sostener la aberrante producción, homogenizar las existencias, asimilar las potencias, aplastar las uniones autónomas, suprimir de los tiempos la posibilidad del quehacer libre, controlar hasta el último resquicio de vida. Nos han impuesto las condiciones de una guerra que de ahora en adelante nos vemos obligados a librar. Apretamos los dientes, alzamos los puños, preparamos la artillería casera, guardamos silencio y también nos hablamos. Acá algunas palabras, empezamos, todo o nada. No nos vemos más aquí, no nos vemos más aquí estamos, cada quien en su lugar. Los que hacen algunas fechas nos increpaban indignados, con argumentos inmovilistas, vuelven al lado de los gestores de lo existente. Se esconden en lo instituido, se repliegan a la política y a la academia. Los fieles defensores del orden citadino, de la urbe, sus asquerosos flujos y monumentos, tienen que regresar a sus cómodas posiciones. Ellos no estaban en las calles para pelear cosa alguna. Nunca asumieron sus consignas. Los masacrados no iban a ser vengados. La revolución no era la respuesta ante la falta de soluciones. No iban a cobrar ojo por ojo ni diente por diente. No había puño de acero cuando tocaran a su gente. Se escondieron y pidieron piedad. Y sí, se los decimos en sus caras. Fuimos esos a los que cobardemente señalaron. Los infiltrados, los provocadores, los resistentes, los anarquistas, los incorregibles, desestabilizadores, y mantendremos la lucha en cualquier lugar en el que nos encontremos. Otros tantos nos gritaban molestos, no hay condiciones, y el hecho de que estos profesionales de la politiquería revolucionaria, socialista, estatista y nefasta hayan creado nuevos cuadros políticos extendiendo su poder geográfico financiero hace que puedan volver a repetirlo en próximas fechas, no hay condiciones, y así podrá continuar el engaño. Los maestros de la hipocresía podrán, entre la calma de un mar de sin tempestades, lanzar sus redes de cooptación para seguir en su interminable búsqueda de las condiciones revolucionarias, mismas que parten de otros absurdos como son el sujeto histórico y la acumulación de fuerzas. Es innegable que los partidarios del fascismo rojo hablan con cadáveres en la boca. Las estructuras políticas e ideológicas que sostenían su predica se desquebrajan ante la implacable reestructuración del dominio capitalista. Se demuestran incapaces de participar en los nuevos enfrentamientos globales. No tienen nada que decir ante la crisis humano y humano-ecológica. quienes no quieran atacar la estructura podrida del orden mundial, sino gestionar su Estado y su modelo de producción, no podrán ser nunca más llamados revolucionarios. Algunos de ellos, ante la constancia y decisión de nuevos actores rebeldes, cambian su fachada, se vuelven plurales y populares, abren los brazos a la diversidad, le quitan rigidez al dogma, están aquí, embarrados con fraseología autónoma, libertaria, comunitaria y radical, ante lo que tenemos que ser agudos e ingobernables. Que se hundan con sus anacrónicas estructuras, con sus estériles lógicas cuantitativas y de guerra político-policíaco-militar, al carajo los resquicios del marxismo. Fuera de las intenciones liberadoras, los profesionales de la demagogia que no le vengan a hablar a la nueva insurgencia autónoma de dictadura antiestatal del proletariado, menos aún de poder popular. Que saquen sus sacrilegas, cristalizadas y aburridas doctrinas, coloreadas de negro del caos indómito de la lucha antagonista. Ningún combate más en sus horarios, ni el mínimo compromiso con la masa popular y con sus eternos representantes. Saltémonos de ahora en adelante la trampa de la unidad revolucionaria y no nos dejemos cegar por el poder ni por las lógicas de crecimiento cuantitativo, de poder sobre las masas. Nosotros solo actuamos directamente destruyendo lo que nos destruye. Recobramos la memoria de los irreductibles libertarios, los que fueron traicionados y enfrentados con saña por quienes en sus tiempos querían también imponer sus pútridas estructuras en vez de avanzar hacia la lucha emancipatoria. Porque nosotros hablamos de rupturas, de revueltas, de nuevos lenguajes, de existencias en duelo a muerte con la resignación. Porque sabemos quiénes son y sabemos qué gente de su calaña llevó a la tragedia a las avanzadas de miles de hombres y mujeres dignas y dignos. Ni olvido ni perdón. Allá afuera, en las campañas visibles de los luchadores sociales, el escenario no es más alentador. Los maestros abandonan sus plantones, las organizaciones se aferran en ser organizaciones, priorizan la estructura sobre sus principios. Los meses para tomar las calles parecen ser parte del calendario oficial de la Federación. Las asambleas, convenciones nacionales populares y los estudiantes civiloides siguen hablando de concientizar a la ciudadanía, de ir preparando las condiciones para, y no es del todo ingenuidad, apóstoles de la resignación, predicadores de la ideología del sacrificio, vividores por excelencia, maestros del oportunismo y guardianes de sus privilegios. No se atreverán a arriesgar nada, no cambiarán el discurso, no darán vuelta al rumbo, no escogerán jamás la lucha directa. En los campos del movimiento social no hay condiciones, usando su repetida consigna. Para aquellos que tenemos muchas cosas que perder y muchas cosas también que ganar. Fuera de estos conocidos sectores, compas en lucha se enfrentan al enemigo, se reorganizan ante sus embestidas. Hemos observado y vivido los aparatosos despliegues policíaco-militares, las campañas de exclusión que generan los aparatos propagandísticos de los de arriba. Hemos visto el frenético avance de la contrainsurgencia que se mimetiza con el espacio colonizado por la modernidad. Hemos visto cómo la represión arremete contra los jóvenes de Veracruz y Puebla, cómo ha desatado una violenta campaña para apresar a las y los compas ácratas del mundo, golpeando a las nuevas generaciones de combatientes en Chile, Grecia, España y en los territorios que no son cercanos. Desde estas líneas les enviamos un mensaje de solidaridad guerrera. Para ellas y ellas, nada ha acabado. Y bueno, pues este comunicado que de los compas de la Coordinadora de las Sombras continúa, si lo quieren leer completo, pues está en la página de contrainfo.spip.net. Y bueno, pues ahí lo pueden encontrar y continuamos con más noticias. Y bueno, regresando con Desinformémonos, periodismo de abajo. Entre el 2003 y 2014 abrieron 29 averiguaciones a militares por desaparición forzada. La Procuraduría General de Justicia Militar inició el 72 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada de personas entre el 1 de diciembre del 2006 al 30 de junio del 2014. Ya no alcanzaron los compas de Ayotzi, ¿no?, que también están en el tema de desaparición. La mayoría de las investigaciones en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde a ilícitos cometidos entre el 2007 y 2014, denunciados por civiles. Solo una indagatoria fue iniciada por hechos ocurridos en 1977, según informa el portal 24 Horas. En cada averiguación puede haber uno o más soldados señalados como probables responsables. Las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia Militar, proporcionadas al medio 24 horas a través de una solicitud de información, indica que entre el 2006 y 2012 fueron iniciadas 43 investigaciones, mientras que en la actual administración, entre el 2013 y 2014, fueron 29 averiguaciones previas por desaparición forzada de personas. El documento describe de estas últimas 16 corresponden a actos ilícitos que supuestamente se cometieron en los primeros 2 años del periodo presidencial de Enrique Peña Nieto. A partir del 14 de junio del 2014, resaltó la Sedena en el oficio que respondió en cumplimiento a la resolución dictada por el recurso de previsión interpuesto al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información, INAI. Se formalizó el procedimiento de declinar las indagatorias del Fuero Federal cuando las víctimas son civiles, de acuerdo con los criterios orientados emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues ahí dejamos esta nota, es muy pequeña, pero queríamos presentarla. Pues es muy importante. En el caso de Ayotzinapa, pues es uno de los claves fundamentales la participación de elementos militares, y que bueno, pues el Estado mexicano ha estado encubriéndolos hasta pues agotar todas sus instancias. Entonces, bueno, pues no solo es el caso de Ayotzinapa, hay mucho más averiguaciones, y bueno, esto es un poco el reflejo de esta justicia, supuesta justicia militar, o esta Procuraduría General de Justicia Militar, que también de alguna manera provee a estos militares de una especie de impunidad, que pueden andar por México asesinando, violando, desapareciendo, y que con el pretexto de la guerra, contra el narcotráfico, de la seguridad, etcétera, pues hacen lo que gusten, ¿no? Entonces, esperemos que después de esta información sí se tomen cartas en el asunto. Ellos sí son pues nuestros directos enemigos, ¿no? Y así que pues hay que estar atentos con lo que pasa con esta información y con lo que va suscitándose en el tema de las 29 averiguaciones, bueno, más de 70 averiguaciones que existen. Nos vamos con más noticias. Y bueno, pues tenemos por acá, continuando con las noticias nacionales, una nota de el portal de más de 131.com, y bueno, pues esta se titula ¿Cómo nos afecta la desaparición de la tiendita de la esquina? La tiendita de la esquina, un símbolo de la infancia para los baby boomers y la generación X, está en proceso de desaparición, ocasionado principalmente por el nacimiento de la tienda de conveniencia, esa tienda que es un híbrido entre una tienda de la esquina y un supermercado. Actualmente, el mercado de las tiendas de conveniencia está representado por un oligopolio, lo cual significa que la estructura de mercado se caracteriza por tener un pequeño número de empresas. Habrá quien considere erróneamente la estructura del mercado como un monopolio, en virtud de la presencia que tiene la tienda 8, primera hermana de las gasolinerías. Sin embargo, si consideramos que un monopolio hace referencia a un mercado controlado solamente por una firma, nos queda claro que este no es el caso. Entonces, al realizar un análisis empírico al sector de las tiendas minoristas, es decir, tienditas de la esquina, podemos apreciar que este se está convirtiendo en el patio de juego de tres grandes empresas, a saber, la prima hermana de las gasolineras, la letra K y el número 711. Asimismo, si nos paramos a analizar el contexto de los supermercados, nos llevamos una gran sorpresa, ya que al parecer las tiendas de conveniencia también son competencia para estos. Hagamos memoria, los abarrotes en las tiendas de conveniencia son los que tienen mayor frecuencia ofertas, al parecer sí, y por lo tanto, las tiendas de conveniencia aprovechan su estructura de costos, compran a volumen, compran a bajo precio y dan barato ciertos productos para competir con los supermercados. ¿Acaso hay algo malo en tener una tienda de conveniencia cerca de nuestras casas, que en ocasiones elegimos en lugar del supermercado? En un principio no, ya que nos genera menos costos de transporte. ¿Cómo? Considera el tiempo que utilizas para trasladarte a una tienda más lejana y en su caso, el gasto del transporte público o de tu vehículo privado. Además, estas tiendas integran modalidades de ventanillas bancarias y ofrecen ofertas que implican precios más bajos que aquellos de la tiendita de la esquina o similares al supermercado. Sin embargo, consideremos los siguientes efectos. 1. Nuestros bolsillos. ¿De verdad estamos ahorrando cuando compramos en las tiendas de conveniencia? Es cierto que por los años 2008 y 2012, los productos en la tienda de conveniencia eran más caros, de 1 a 4 pesos que en la tiendita de la esquina. Sin embargo, ya no es claro que dichas preferencias sean significativas y, en su caso, las existentes ahora son mucho menores, como se puede apreciar en una tabla de comparación que tienen de, por ejemplo, en la tiendita de la esquina un chicle nos cuesta unos 50 pesos y en alguna de estas tiendas de conveniencia cuesta 2 pesos, es decir, es más caro. Pero vayamos un poco más lejos en este análisis. Es cierto que la tienda de conveniencia ha adquirido una presencia numerosa a lo largo del país y que gracias a sus precios y servicios adicionales ha ido reemplazando a la tiendita de la esquina, así como que debido a su estructura de costos en ciertos contextos y productos ha subsistido a los supermercados, y aquí es donde surge la afectación a nuestras carteras. Ahora, con la presencia de 17.450 tiendas de conveniencia en México, el consumidor promedio visita alguna de estas unidades de negocio y se deja llevar por estas ofertas virtuales y compra los bienes que usualmente adquiría en los supermercados. Entonces, ¿cuál es el efecto final en nuestro bolsillo? Compramos menos cosas con el mismo dinero. La tiendita de la esquina ha sido sustituida por una tienda propiedad del Trío, lo cual te obliga a comprar ciertos productos un poquito más caros y otros en oferta, aunque más caros que en los supermercados. Los partidarios del Trío argumentarán que la diferencia en precio se debe a la calidad en el servicio y al costo fijo que incorpora construir sus unidades de negocio o hasta la disponibilidad del servicio por 24 horas. Esto es difícil de creer, en razón de que si lo anterior fuera cierto, las ganancias de este Trío serían similares a aquellas de la tiendita de la esquina, lo cual dista mucho de serlo, o más bien, dándole una segunda pasada, los costos deberían ser similares a los del supermercado. ¿Acaso no hay descuento si compro bolsitas de frijoles para mis más de 17.000 tiendas? Y todavía considerando que la tienda de conveniencia con mayor participación es parte del grupo empresarial productor de varios de sus productos, ¿por qué el precio es más caro que el de la tiendita de la esquina o el supermercado? ¿Acaso él se vende a sí mismo más caro? 2. Desigualdad. Como si fuera poco que nuestro dinero sea extraído voluntariamente por este tipo de establecimientos, la desigualdad en México se acentúa. ¿Pero por qué? Fácil. Las ganancias que antes generaba el microempresario, normalmente tu vecino, don Pedro o doña María, ahora son propiedad de imperios empresariales y sus dueños, algunos de ellos con vínculos internacionales. Ahora, ¿cómo es que estamos en desigualdad? Y bueno, pues muestran un comparativo acerca de cómo han subido las ganancias de algunas empresas y bueno, pues que también han bajado los niveles de consumo en México, bueno, no de consumo, de pobreza. Y bueno, pues dice que entonces cuál sería como una de las soluciones, y pues plantean esta parte de apoyar al prójimo y comprar en la medida de que sea de lo posible, que está en nuestras posibilidades, a doña María, y recordar que hubo una reforma constitucional en materia de competencia que otorgó autonomía a la Comisión Federal de Competencia, ahora de Competencia Económica, en donde está este ente tan extraño. Pues dice, posdata, esto no es inflación, además tienes que lidiar que año con año, si no te pagan más, tu salario alcanza para menos. Pues este es un análisis que realiza por ahí los compañeros de Más de 131, que yo creo que muchas y muchos ya, pues habíamos planteado como esta situación, ¿no? O habíamos pensado en esta situación que se da debido, pues, a toda la digamos, ¿cómo se puede? Expansión de todas estas tiendas de conveniencia, llámense Oxxo, 7-Eleven, Super-K, 3B y demás, y que vienen pues prácticamente en una tónica pues de desaparecer completamente a las tienditas de la esquina, ¿no? Como aquí lo decía, la mayoría de las tienditas de la esquina que tenemos por acá, por lo menos en el DF y pues también en México, ¿no? Las tienditas son de vecinos, de personas que conocemos desde hace muchos años. Y bueno, pues ahí está la invitación a seguirle consumiendo a ellos, a no comprar en la medida de nuestras posibilidades en estas tiendas de conveniencia ni tampoco en los supermercados. Y bueno, pues a tratar como también de comprar directamente con los productores, en el caso de semillas, verduras y demás, café, pues para que precisamente estas ganancias no se queden con estas personas, ¿no? Que de por sí ya tienen mucho dinero y que, bueno, pues esto solo lo único que hace, o al comprarles a estas personas o en estas tiendas, lo único que hacemos pues es seguir engordando los bolsillos a esta gente y que sigan quebrando más tienditas de pequeñas del barrio en nuestra ciudad. Pues continuamos con más noticias. Y bueno, ya finalizando un poco esta parte. Ah, tienes otra, perdón. Bueno, no, todavía no hemos finalizado. Nos vamos a una nota de Subversiones, nuestros compañeros de la agencia Autónoma de Comunicación, organización frente al abuso laboral. El sábado 19 de septiembre se realizó el cuarto foro contra la represión y el despojo. El lugar del encuentro, las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Varios de los colectivos presentes, ya reconocidos en el contexto nacional, Ayotzinapa, Xochicuautla, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ostula, entre otros. Entre estos destacaban un grupo de trabajadoras y trabajadores que portaban su uniforme con la leyenda Pemex y a los quienes se le presentaban como su primer acercamiento a un foro social, pues tienen una demanda por despido injustificado en contra de la gasolinera Superservicio Cuapa, ubicada en Calzada Miramontes, en Avenida Coxpa, en la delegación Tlalpan. Germán Nava, vocero del grupo, cuenta que todo surgió a partir del despido de 14 de sus compañeras, una vez que el dueño de la estación gasera, Eduardo Cohen Carabier, las tachara de revoltosas. Junto con ellas también fueron expulsados 10 compañeros, entre ellos Germán, quien estuvo trabajando por 34 años por dicho servicio. Pedro López, otro de los que generaron mayor antigüedad, duró 26 años. Ambos eran jefes de isla hasta que este grupo, de la noche a la mañana, se les suspendió el acceso al trabajo el día 19 de abril del presente año. Me fincaron cargos de allanamiento de morada y me acusaron de haber violado el artículo 47, que implica maltrato al cliente. Pero con 34 años de experiencia, ¿cree que voy a maltratar a alguien si sé cuál es mi trabajo?, comentaba el señor Germán con plena seguridad. La denuncia la están llevando a cabo la Quinta Conciliación de Derechos Humanos en la Secretaría de Trabajo, con la actual titular Patricia Mercado. El día 31 de agosto realizaron una manifestación y los recibió la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, la licenciada Margarita Darlene Rojas Olvera, quien ha dado seguimiento al caso. Por el momento estamos en espera del dictamen sobre la Junta de Recuento. El grupo de 24 forman parte del Sindicato de Trabajadores de Casa Comerciales, Oficinas, Expendios Similares y Conexos, STRAC, y han sido acompañados por la organización MTS. En todos los años que trabajamos, ahí nunca fueron respetados nuestros derechos laborales. Nos hacían firmar la liquidación y la renuncia de manera anticipada. Además, lleva una clase de capataz de nombre David San Pedro, a quien se le apodó como el animal por la forma en que se nos trataba. Si llegábamos un minuto tarde, te tenía que dar 3 chicotazos a los turnos de la noche. Los maltrataba bañándolos con agua fría, incluso por llegar un minuto tarde. A veces te regresaba a tu casa. Ahora ya no está pues él sí obtuvo su jubilación. Otra de las formas de control que tenía en la gasolinera, narra el señor Germán, era la obligación de llegar a la meta de productos, lo cual implica la venta de 1.200 a 1.500 pesos mensuales. En venta de productos que no son obtenidos, tenían que poner de su bolsa, por lo que muchas veces, pese a sus deseos, tenían que incurrir en ciertas prácticas para vender hasta 50 productos a una sola persona. Mientras él me cuenta, se acerca asentando con la cabeza la compañera Estela, joven de aproximadamente 25 años de edad. Estela es una de las afectadas del grupo de 24. Llega a agregar sobre el caso del que eran víctimas las mujeres por parte de los encargados administrativos. Si te invitan a salir y no aceptas, te amenazan al otro día sin motivo alguno, te comenzaban a tratar muy mal y a burlarse de una o hasta despedir. Entre los otros abusos laborales cometidos por administradores y dueños era la venta de los uniformes, el cual además tenía que ser pagado por los propios empleados. Además, también pagamos una especie de pago de piso por trabajar, añade Germán. Esto se afectuaba asumiendo la compra de los alimentos de los encargados. Pero si esto no fuera poco, no recibe ningún tipo de salario ni prestación, sino que la propina que reciben por parte de sus usuarios hace la vez de pago. La cara de Germán se ilumina y comparte. Las mujeres impulsaron la lucha. Sin ellas, nosotras no habríamos sabido qué hacer. Pero ellas nos animaron, nos dieron fuerza y ánimo. Nos decían que no podíamos aceptar lo que estaba pasando. Ellas nos dieron muestra de su valentía. Hay que ver que 13 de ellas son además madres solteras. Eso nos dio coraje y entonces decidimos defender nuestros derechos y nos dan ánimos para salir adelante. Estela dice en ese momento, vamos a seguir nuestra lucha. Nava dice que espera un fallo positivo y una de las acciones que espera a su favor es la certificación para poder tomar posesión de la gasolinera. Actualmente la estación gasera se encuentra cerrada con sus mantas y ahí ofrecen el servicio de lavado de coches. Así que si quieres apoyar una causa significativa, lleva tu automóvil con las con las y los que 24, si bien no solo están lavando coches, también están vendiendo agua en esa misma esquina para poder solventar los gastos personales y sostener su lucha. No es la primera vez que se escucha sobre la lucha y denuncia por parte de trabajadores de las gasolineras. Muchos se ha escuchado sobre las malas condiciones laborales y el nivel de explotación al que están sometidos. Es por ello que resulta importante conocer su organización, su experiencia frente a la precariedad y el despido injustificado. Lo cierto es que las circunstancias actuales en el país en torno al desempleo permitan esta serie de abusos que cada vez se agudizan, sin embargo, frente al desempleo y el abuso laboral, la organización social. Nos vamos con más noticias. Y bueno, pues ya para finalizar esta sección de noticias nacionales desde el ombligo del monstruo, tenemos por acá una nota de los compas de Desinformémonos, y bueno, pues esta es acerca de que el gobierno de Chiapas está negando a investigar casos de tortura en sus penales. Y bueno, pues dice así: 11 presos que han denunciado haber sufrido torturas durante su detención o dentro de los penales chiapanecos no pudieron ser atendidos por peritos del Comité Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, debido a que las autoridades estatales impidieron su acceso a los centros penitenciarios, a los cerezos, para documentar sus casos. Muchos de estos presos son personas que sufren el régimen de aislamiento, que está considerado como tortura psicológica, o no reciben asistencia sanitaria a pesar de sus dolencias o de las heridas que le fueron propinadas durante su detención, informa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIBA. Entre los reclusos que se habían atrevido a denunciar, en su mayoría indígenas, hay presos políticos, así como presos acusados por delitos del fuero común, según explica Gilberto Hernández del FRAIBA. La mayor parte reciben hostigamiento por haber realizado esta denuncia y son amenazados con ser trasladados. Ante este panorama, el FRAIBA acudió con dos peritos independientes del Protocolo de Estambul del 21 al 25 de septiembre a varios centros de readaptación social para documentar de primera mano las denuncias. La negativa a su entrada estuvo disfrazada de excusas como que ese día se realizaban actividades deportivas o que necesitaban un documento, que se tardaba varios días en expedir y por ende dilataba la investigación. El FRAIBA, quien ha gestionado estas denuncias a través de familiares que acudían a sus instalaciones, explica que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha mediado en el asunto y que ha sido totalmente ineficiente al poner en cuestión la denuncia de los presos, tildándolas en algunos casos como falsas. El Protocolo de Estambul es un mecanismo reconocido por México por la firma de tratados internacionales para erradicar la tortura. Sin embargo, existen límites y candados que impiden que los especialistas puedan asistir a los penales para documentar la situación de los reclusos. Para Hernández, esta manera de actuar responde a un interés de mantener la impunidad y evitar cualquier tipo de investigación. Una de las preocupaciones del FRAIBA es la nula asistencia médica que reciben los presos en las cárceles chiapanecas, dejando su salud y físico en deterioro. A pesar de haber entregado las medicinas a los familiares para que se las proporcionen en los penales, estas son requisadas por los custodios en los controles de seguridad. Uno de los casos documentados es el del recluso que sufrió una herida en su ojo por los golpes de agentes de la policía y que está perdiendo la vista, ya que se le niega el acceso sanitario. Para las organizaciones que se encuentran denunciando esta situación, apuntan al secretario de Protección Ciudadana, Jorge Luis Llave Navarca, como el máximo responsable, y al gobernador Manuel Velasco. Entre los presos que iban a visitar los peritos del Protocolo de Estambul están Alejandro Díaz, del colectivo La Voz de la Mate, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones las condiciones miserables en las que se encuentran sus compañeros en los cerezos, como la sociedad del agua que beben. Él fue trasladado hace unas semanas después de informar sobre su situación. Por último, otro aspecto que sufren muchos indígenas presos es la falta de asistencia lingüística, tanto en sus procesos judiciales como en los centros de reclusión donde cumplen condena. Pero hoy vivo en un rincón.

Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues damos paso a nuestra columna caminera y bueno, pues va al motivo de que pues el pasado sábado 26 de septiembre se cumpliera un año de esta atrocidad orquestada por el gobierno mexicano y del estado de Guerrero en contra de normalistas de Ayotzinapa Guerrero, quienes bueno, pues se encontraban realizando algunas acciones en la ciudad de Iguala. Y fueron, pues, ahí algunos asesinados, 43 compañeros desaparecidos, que, pues, hasta el momento no se ha dado como una respuesta clara acerca de qué fue su paradero. Hay muchas teorías o muchas hipótesis acerca de todo lo que ha pasado con estos compañeros, desde la supuesta verdad histórica, entrecomillada, que da el gobierno, en la que dice que pues ya estos padres tienen que dejar de buscar a sus hijos porque fueron quemados todos en el basurero de Cocula. Y bueno, pues también está la investigación que realiza el grupo independiente de interdisciplinario de expertos, en la que, bueno, pues mencionan que no hubo posibilidad de que los compañeros fueran quemados, calcinados en este lugar por las cuestiones climáticas, por el suelo y demás. Pero bueno, pues a pesar de todo esto y de una reunión que tuvieron estos compañeros, padres y madres que siguen buscando a sus hijos con el presidente, bueno, con Enrique Peña Nieto, en el que, bueno, pues podemos recalcar que pues este personaje lo que hizo fue pues desacreditar prácticamente la investigación que llevaron a cabo estos compañeros del grupo de expertos. Y además de todo esto, cabe recalcar que los compañeros y compañeras padres y madres fueron tratados de una manera no grata por la Guardia Presidencial. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México se llevó a cabo una movilización que partió de Los Pinos, precisamente hacia el Zócalo, que fue bastante concurrida. Yo creo que pues hablábamos ese día de si podíamos calcular el número de personas que habían asistido, y pues de verdad fue incalculable. Se hablaba de más de 100,000 personas. En algún momento ya los compañeros padres, quienes encabezaron esta movilización, llegaron al Zócalo y todavía había gente, contingente saliendo o pasando más bien por el Ángel de la Independencia. Entonces imagínense lo numerosa que fue esta movilización. Y bueno, pues también por la tarde se llevó a cabo una actividad allá en Iguala Guerrero, que fue justamente en donde los compañeros cayeron y de donde los desaparecieron. Esto es de los compañeros de Subversiones, de esta agencia autónoma de comunicación. Y pues dice, conmemorando un año de la trágica noche del 26 de septiembre, miles de personas marcharon en el centro de Iguala Guerrero, encabezados por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el hermano de Aldo Gutiérrez Solano, quien sigue en coma hasta la fecha, y Berta Nava, mamá de Julio César Ramírez Nava, quien fue asesinado aquella noche. Inauguraron dos monumentos, uno en la esquina donde los estudiantes fueron atacados, donde murió precisamente el compañero Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, y otro en la terracería donde se encontró a Julio César Mondragón sin rostro y sin vida. Pues vamos a escuchar este audio precisamente de la compañera Berta Nava, mamá de Julio César Ramírez Nava, quien fuera asesinado este 26 de septiembre de 2014 allá en Iguala. Hasta el día de hoy, mi madre, no ha llegado a comprender ¿Por qué bueno que les pase lo que les pase? Se lo merecen. ¿Por qué? Porque nos vamos en sus zapatos de estos chamacos. Pero ¿a qué me tocó? Pues me tuve que tragar esas palabras. Yo también las dije. Y es de ser humano reconocerlo. Por eso hoy estoy aquí, brazo a brazo y codo con estos niños. Y no voy a parar, porque eso se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Porque lo más valioso me lo quitaron, que era mi hijo. Para mí era lo más valioso la vida de mi hijo. Pues me lo quitaron, aquí estoy. Voy a luchar hasta el último aliento de vida que yo tenga. Se lo he dicho a este presidente corrupto, que no vamos a parar, que yo especialmente no voy a parar. Día a día voy a seguir buscando a estos 43 muchachos, porque en ese momento nadie sabía si iban a sacrificar a tres muchachitos dejando lesionados a dos y heridos más de 50. Nadie sabía que se iban a llevar a 43, pero se los llevaron. Pero esas muertes no van a quedar en vano, señores. Si es necesario dar mi vida, aquí la estoy dando. Y la voy a dar día a día, paso a paso que yo esté dando. Porque esos chamacos me interesan, como les importaron a mis hijos. Y voy a estar aquí de pie. Y no voy a venderme. Porque le dije claramente a este gobierno que no quería ni un vaso de agua de él. Y lo estoy cumpliendo. Prefiero un beso de todos ustedes, tengo con ustedes, honrada y de buen corazón, que están acompañando a los 43 padres. Aquí vamos a estar. Hoy no pudo estar esta niña, porque tiene cosas que hacer con su esposo. Pero aquí estoy, en el lugar también de la mamá de Daniel. También ahí voy a estar siempre, mientras yo tenga vida. Y también, si no salgo a comisiones fuera, a seguir informando a las comunidades, a los pueblos, que los 43 padres están en lucha, que no se han vendido y que siguen en pie de lucha. Ahí voy a estar, señores. Si no me llegan a ver aquí, no pregunten y no digan que yo estoy sentada o acostada viendo una novela. No, estoy en pie de lucha, porque me importa 43, igual que a mis hijos, igual que a mi hijo propio. Les importó más la vida de sus compañeros y regresar con ellos, pero no lo pudieron lograr. Pues aquí estoy yo, partiéndome el alma con los 43 padres. Queremos ese apoyo que hoy lo estamos demostrando, ese apoyo que me lo dieron a ver el día de ayer en la marcha. Ese apoyo lo queremos siempre, no nomás hoy ni ayer, por cumplir un año nuestros niños de haberlos sacrificado. Los queremos ver siempre unidos con nosotros, una sola lucha, una sola causa, porque si luchamos separados, este gobierno nos termina, y yo no quiero que eso sea, que lleguemos hasta las últimas consecuencias. Acuérdense que Peña Nieto dijo que caiga quien caiga y tope con quien tope, pero no lo hemos visto, y nosotros sí vamos a cumplírselo. No vamos a parar y vamos con todo contra este gobierno. Gracias, señores. Bueno, pues este es el audio del video que pueden encontrar ahí en YouTube, elaborado por los compañeros y compañeras de Subversiones, que se titula Con mi último aliento. Y bueno, pues con esto finalizamos la columna caminera. Vamos a un corte musical y regresamos para dar paso a las invitaciones de esta semana. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Ya regresamos a su espacio de noticias, Noticias de Abajo ML, y ahora damos parte final a este su noticiero. Vamos a hacerles las invitaciones. Ya se viene el 2 de octubre, esta fecha tan esperada. Pues hay una marcha de Tlatelolco hacia el Zócalo a las 4 de la tarde. Esta es convocada por organizaciones sociales, estudiantes, y el Comité 68, que digamos es la tradicional, y está la marcha combativa 2 de octubre del Casco de Santo Tomás a Tlatelolco. La cita es en la Escuela de Ciencias Biológicas a las 2 de la tarde. La rabia y el coraje no se negocian. Presentación con vida de los 43. Abajo las reformas estructurales en defensa del territorio. Tenemos este gobierno del hambre y la miseria, cumplimiento total de los acuerdos politécnicos en defensa del normalismo rural, no a la reforma cultural. Fuera Narro Robles, Alcocer de la UNAM, Libertad Roque Coca y todos los presos políticos. Bueno, pues están las dos invitaciones. Quien quiera asistir, bueno, pues a cualquiera de las dos. Y bueno, pues también este es el cumple de la Lili. Ah. Y oh, tenemos otra invitación. Inauguración del Café Nakuma Maetsi. Jueves 1 de octubre a partir de las 11 de la mañana, ven y disfruta de nuestro rico café de Tenango de Doria Hidalgo para integrar pan integral de la cooperativa Wautli, capuchino, americano, latte, moca, chocolate, habrá música, teatro, callejero, poesía y más, frente a la entrada de del plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM. Y bueno, pues también nosotros vamos a vender café en la Facultad de Psicología, este mismo café, igual con el pan integral de la cooperativa Wautli y los bordados de las compañeras allá de mujeres bordadoras de la comunidad de San Isidro, así que también quien quiera pasar a, no vamos a hacer inauguración, pero quien quiera pasar a consumir un rico café de este esfuerzo cooperativista, pues también puede pasar a la Facultad de Psicología y Letras desde el día de mañana. A partir de Psicología y Letras, de Psicología del Salón 9, perdón, ya me estoy confundiendo. De Psicología en el Salón 9 a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, pues tenemos por acá más información acerca de los compañeros de Xochicuautla, que recordando un poco que llevan ya alrededor de un par de meses pues recibiendo o manteniendo un plantón ahí en donde les quieren construir esta autopista Toluca y Naucalpan-Toluca. Y bueno, pues tenemos información respecto a esto, a eso, al campamento. Y dice: a todos nuestros hermanos y hermanas que se solidarizan con el pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, que han visitado y tengan la intención de visitar el campamento de la paz de la digna resistencia, les informamos que por motivos de reorganización, a partir del 29 de septiembre al 9 de octubre de 2015 estará suspendida la recepción de visitantes en el campamento. Cabe mencionar que durante las fechas ya señaladas, el campamento continuará en resguardo y con vigilancia por propia gente del pueblo. Es muy importante por parte de nosotros reconocer y agradecer todo el apoyo que han brindado para mantener este lugar y la lucha de Xochicuautla en pie. Agradeciendo de antemano su comprensión, queremos decirles que después de ese periodo, de corazón podremos recibirlos en este recinto de lucha que mantiene vivo el bosque sagrado otomí mexica. La tierra no se vende, se ama y se defiende. El bosque otomí vive. Saludos fraternales, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, Consejo Supremo Otomí de la Comunidad de San Francisco Xochicuautla. Y bueno, pues también tenemos por acá algunas invitaciones de unos talleres que se van a realizar allá en la Ocupa Che Guevara, ahí sí, en la Facultad de Filosofía y Letras, allá en Ciudad Universitaria. Y bueno, hay uno que es de taller de medicina autogestiva, en donde van a tener a aprender a elaborar tinturas, microdosis, ungüentos y jarabes. La cooperación es solidaria o intercambio. Hay un cupo limitado y hay que escribir al correo ocupache con K, todo junto, ocupache@raizo.net. Y bueno, pues este va a iniciar el miércoles 7 de octubre, va a ser semanal en un horario de 4 a 6 de la tarde. Entonces, por si les apetece, pues por ahí cáiganle. También tenemos por acá otro curso, igual ahí en el Auditorio Che Guevara, que se titula Las plantas medicinales desde el diálogo de saberes y el intercambio de conocimientos. Este es un curso teórico práctico que va a ser los viernes de 2 a 4 de la tarde, va a iniciar el 16 de octubre. Van a ser 8 sesiones de 2 horas, el cupo es para 15 personas con una duración de 2 meses. La aportación es voluntaria, igual en el Ocupache, que es pasillo de la Biblioteca Central CU, muy cerca del Metro Copilco o Metrobús Doctor Galvez. Y el objetivo de este curso es discutir y plantearse la importancia del conocimiento sobre el universo vegetal, historia ambiental, memoria y saberes colectivos, biopiratería, despojo, reconocimiento de plantas en campo, persistencia de saberes, diálogo de conocimientos. Y bueno, hay que escribir al correo suelicaj con K y doble G, suelicaj @gmail.com. O bueno, pues visiten también el Facebook de Los Compas, Ocupache Auditorio, y ahí está como la información completa. Y bueno, pues también tenemos que el próximo viernes 2 de octubre se va a presentar el libro El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista, volumen 1. Esto se va a llevar a cabo en el Auditorio César Carrizales, perdón, de la Torre de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y lo presentan Silvia Marcos, Sergio Rodríguez Lascano y Gilberto López y Rivas. Entonces, esto es a las 18 horas, la entrada es libre por si gustan caerles y están en sus posibilidades andar por allá por Morelos. Y bueno, pues con esto terminamos las actividades del día de hoy. No olvidando que también por acá, después de este ataque que se da el pasado 21 de septiembre, tanto a Regeneración Radio como al colectivo Revuelta y en el CCH Vallejo, los compañeros del colectivo Revuelta pues están lanzando una convocatoria gráfica y en la cual pues pueden participar. Y pues bueno, justo estoy buscando la nota porque ya la perdí. Y bueno, aquí tenemos un compañero que nos puede pues platicar un poco, pero bueno, ya tuve acá un pequeño incidente. Entonces, la convocatoria va en el sentido de una campaña gráfica que se titula Contra el Estado y quienes lo sostienen. Y bueno, por los acontecimientos sucedidos el 21 de septiembre en el CCH Vallejo, como colectivo Revuelta, consideramos que no es momento de bajar la guardia. Y es así que llamamos a la suma solidaria de todas y todos los que hasta el momento se mantienen en esta lucha contra el Estado capital y encuentran en el porrismo una herramienta más de opresión, materializando mediante esta campaña gráfica contra el Estado y quienes lo sostienen, una postura firme contra estos grupos de choque. Entonces pueden escribir también al Facebook de Los Compas de Colectivo Revuelta, por si tienen ganas, quieren y pueden hacer por ahí un diseñito, pues que bien, pues va a servir para justamente continuar con esta lucha en contra del porrismo dentro de las instalaciones del CCH Vallejo. Y bueno, pues ya con esto terminamos Noticias de Abajo del día de hoy. Agradecemos a quienes nos estuvieron por ahí escuchando, sintonizando. Agradecemos también sus comentarios. Recuerden que nos pueden escribir al Facebook de Noticias de Abajo, o también tenemos por allá el correo, que es noticiasdeabajoml@gmail.com, por si gustan mandarnos sus noticias, invitaciones, algo que quieran que se difunda desde este espacio. Pues recuerden que lo pueden hacer ahí a través de esas vías. También está el Twitter, que es @noticiasdeabajo. Y bueno, pues desde aquí, como lo mencionamos desde un principio, Noticias de Abajo en el exilio, pues continuamos también en la lucha por la recuperación del espacio de Regeneración Radio. Y bueno, pues les mandamos un abrazo solidario.